piwi. Tatiana mojadita en bikini. Power 8. Hala, hala, hala, hala, hala. Voy derribo, fumo un fili. En la piwi. Tatiana mojadita en bikini. Power 8. Hala, hala, hala, hala, hala. Derribo, me fumo un fili. Estafando esos chichis. Estafando esos chichis. Esa puta es muy puti. Lo mueve picante como curry. Raquetazo no reterri. Con ese booty no hay competi. Cocaína y confeti. Luces de neón en la party. En la puta hay mucho traffic. Molly Water con un Humphrey. 28015. Bebiendo al sol en el parque. Anebes, el club de los más grandes. En la Piwi. Tatiana mojaditas en bikini. Derribo, me fumo un fili. En la piwi. Tatiana mojadita en bikini. Power 8. Jala, jala, jala, jala, jala. Derribo, me fumo un fili. Puta, puedo ser tu amante. Te dejé marchar, puta, no eres un diamante. La coca ya no pone como antes. Quiero hacerlo, pero no quiero besarte. ANB, en la calle vamos fuerte. Roches para no pensarte. Por encima del dinero está mi rider. Mantengo a esos pobres en la base. Esto es ANB. Tú no puedes hacerlo mejor.